tierra, ven a consolarme, hoy ya que estoy caído. Hoy que el sol reseca mis manos, esta sal es la ceniza de la lluvia. Águila de trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme, hoy ya que estoy vencido. Estaqueado de pies y manos, y este cuero ya se acorta.